Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A nuestros amigos en Facebook, es normal que no vean nada, que se vea un cuadro negro, porque solamente transmitimos audio, no transmitimos video. Por eso es que no se ve nada, porque es puro audio lo que estamos transmitiendo en este momento. Sin embargo, ustedes pueden participar activamente en este programa, ya sea exponiendo su caso en el post donde están escuchando esto, ahí en Facebook, que escriben su caso, como ya lo está haciendo de Yaru Jack, por ejemplo. Ahí nos ponen cuál es su problema, nosotros le vamos a dar lectura y pues les daremos una asesoría al respecto. De igual modo, lo pueden hacer vía inbox, nuestros amigos de Facebook. Si quieren, nos mandan un mensaje directo, vía privada, y así también nos pueden platicar cuál es su problema. Por favor, es muy importante que lo hagan todo esto en nuestra fanpage, en la de likes en Facebook, porque también tenemos una página de amigos. Pero pues en esa página de amigos no estamos checándola en este momento, entonces no los vamos a leer. Es muy importante todo en la página de likes, que ya tenemos más de 106 mil seguidores en este momento, para que no se confundan. A nuestros amigos de Twitter, les mando un saludo, ya hay gente en Twitter escuchándonos en este momento. Y también a nuestros amigos en nuestro portal de la estación, en el chat, www.radiodd.org. Por ahí ya se encuentra mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, a quien le mando un muy afectuoso saludo. Maurilio, muy buenas noches, hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Y bueno, vamos a comenzar ya con las primeras asesorías de la noche. Vámonos, porque si no se nos acaba el tiempo y luego nos quedamos cortos. Dice Rosa Isela Arriaga que si le podemos pasar los teléfonos, por favor, y quiere saber si en San Luis Potosí hay asesoría. Bueno, lo maravilloso de la tecnología, mi estimada Rosa Isela, es que pues ya no hay distancias. Ya puedes recibir tú una asesoría sin ningún problema, no importa si tú te encuentras en San Luis Potosí, si te encuentras en Monterrey, Nuevo León, si te encuentras en Tokio, si te encuentras en Pekín, donde tú te encuentres. Gracias a la magia de la internet, te podemos dar asesoría sin ningún problema. Nos puedes mandar documentos para que los revisemos. Ya no es necesario el estar frente a frente. Digo, muchas veces, muchos de ustedes así lo prefieren, pero por cuestiones de logística, lo maravilloso es usar la tecnología, lo más sencillo, lo más eficaz. Entonces sí te podemos dar toda la asesoría que tú requieras, Rosa Isela. Nos puedes llamar por teléfono, nos puedes enviar un correo electrónico, por medio de estos programas de radio, por medio de nuestro foro de asesoría legal también ahí, que trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Le mando un saludo a nuestros asesores del foro, por cierto, que se fletan. Se fletan durísimo, ¿eh? Luego son 4:30 de la mañana y están contestándole a la gente. Muchas gracias a nuestros asesores. Entonces, en el foro también ustedes pueden exponer su caso. Bueno, el punto es que no tenemos prácticamente limitantes en ese sentido, mi estimada Rosa Isela. Pero sí, con todo gusto, ahorita te paso nuestros números telefónicos y nuestro correo electrónico. Vayan preparando lápiz y papel, por favor, para que lo puedan apuntar todas las personas que así lo deseen hacer. Y así ya tengan nuestros datos de contacto, ¿no? Por cualquier cosa que se ofrezca, pues nos puedan llamar. Recuerden que nuestros números telefónicos, sí, eso sí, operan en horarios de oficina. Si nos llaman, por ejemplo, ahorita a nuestras oficinas, pues no va a haber quien conteste. Ya salieron los muchachos. En el foro, ahí por medios virtuales, sí podemos dar asesoría las 24 horas. Bueno, dice, le mando un saludo a Rosa Isela hasta San Luis Potosí, por supuesto. De Yeru Jack dice que siempre nos escucha. Ah, muchas gracias. Una duda. Revisó su score en el Buró de Crédito y le dice que es de 507. ¿Hay alguna manera de poder subirlo de una manera más rápida? Saludos y éxito. Bueno, en cuestiones de historial crediticio, mi estimado De Yeru, pues no hay recetas mágicas. No se puede subir pues de una manera automática. Lo que sí puedes hacer es subirlo gradualmente, porque lo que hacen los bancos es, lo que hacen la Sociedad de Información Crediticia es monitorear nuestro comportamiento con las distintas instituciones financieras con las que tenemos créditos, monitorear nuestro comportamiento con los pagos que hacemos a los distintos servicios que tenemos contratados. Y bajo ese esquema es bajo el cual se va desarrollando el score. También influyen cuestiones como si tenemos o no dinero ahorrado, por ejemplo. Entonces, lo que tú puedes hacer, mi estimado Deyeru, es ir guardando dinero en algún banco en el que tú quieras tenerlo ahí. Utilizarlo, sí, pero mantener un buen saldo promedio, no estar sobreendeudado, pagar en tiempo y forma tus distintos servicios que tengas contratados, como telefonía celular, televisión de paga, etcétera. Y con eso tu score en el mediano plazo mejorará, para que pues, tengas un mejor historial y tengas más opciones de obtener mejores líneas de crédito. Es muy importante que nos manejemos cautos en ese sentido, porque recordemos que actualmente la economía del país se encuentra atravesando una situación un tanto cuanto crítica, por decirlo menos, y en cualquier momento las tasas de interés pueden variar. Entonces, si nosotros contraemos deudas con tasas de interés variables o mixtas, pues nos va a perjudicar y nos va a subir el costo de nuestra deuda. Entonces tengan mucho cuidado, no se sobreendeuden, más ahorita. Manejen el crédito con pinzas si es posible. Dice quien Francisco Hernández, que nos manda un fuerte abrazo, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, un saludo hasta Chihuahua, por supuesto, y un abrazo de regreso a Franco Hernández, muy buenas noches. Vamos a ver que ya nos están llegando mensajes vía inbox y ya me están viendo feo de este lado, ahorita los checo. No se preocupen, nada más que me abra la página y ahorita revisamos los mensajes que nos están llegando ya esta noche 24 de agosto, ya se acabó agosto, fíjense qué rápido. Se vino el eclipse, se fue el eclipse, ya se acabó agosto. Ya estamos a nada de septiembre, mes patrio. Y después de esto viene Día de Muertos. Y después de Día de Muertos, la Navidad, el Año Nuevo. Y 2017 se nos fue de las manos. Entonces, por favor, sigan la estrategia que les hemos diseñado a las personas que ya están recibiendo asesoría directa de nosotros. Verán cómo poco a poco van a ir saliendo de sus problemas de sobreendeudamiento y van a tener un 2018 mucho más alivianado. Y para las personas que no vayan a tener oportunidad de pagar sus deudas durante 2017, pues no se preocupen, hay tiempo. Durante 2018 podemos manejar algunas estrategias de negociación bastante interesantes para que muchos de ustedes puedan liquidar sus deudas en su totalidad. Bueno, vamos a las asesorías de este lado. Dice Selene Belmonte, que tiene una deuda con apoyo económico de 8 semanas. Fue una persona a su domicilio a ver lo de su pago. Debe 2,085 pesos. Pero le comenta que tiene que pagar 1,265 para que no vayan a pedirle el monto total de la deuda que tiene con ellos. 8 semanas. Bueno, todavía no tendrían por qué requerirte el pago total, pero bueno. Le comentó a la persona que fue que no tiene dinero hasta la quincena, pero le dijo que forzosamente tiene que pagar esta semana para que no fueran a pedirle el total de la deuda. La duda que tiene nuestra amiga Selene es que si no paga esta semana, ¿qué pasaría? ¿Cómo le dice al señor que ha estado yendo todos los días que pues, no se niega a pagar, pero pues que no tiene dinero de momento, sino hasta la quincena? Estamos hablando de 6 días más o menos. Las 8 semanas vienen siendo 2 meses que no ha podido pagar. Le están pidiendo la mitad, pero le dicen que no la pueden esperar para esa quincena, ya que pasaría a otra instancia. Ah, bueno, no pasa nada, mi estimada Selene. Los créditos de este tipo se cancelan a los 3 meses que se dejan de pagar. Tú todavía no llegas a ese término en cuestiones de tiempo. Estamos hablando de que llevas 2 meses, te queda 1 mes más. Digo, no te lo digo para que vayas a decir, ah, perfecto, pues entonces no pago, sino hasta que ya se me vayan a acabar los 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que sí se están acumulando, mi estimada Selene, son intereses. Intereses de carácter moratorio porque no estás cumpliendo en tiempo y forma con tus pagos. Entonces tu deuda se va a hacer más cara. Entonces no le hagas caso al cobrador. La chamba del cobrador es cobrar. Lo malo es que a veces utilizan estrategias poco éticas como esta de mentirle a la gente, presionarla, amenazarla, para que paguen, para lograr que hagan sus pagos. Pero pues tú sigue por esa línea. Tú no le hagas caso al cobrador. Si va diario, pues pues no pierdas tiempo con él, dile, ahorita no tengo dinero, si van a pasar otras instancias, adelante, y ciérrale la puerta, de ahí no va a pasar. El cobrador no tiene poder de hacerte nada, y pues la institución financiera, en este caso apoyo económico, con la que tienes la deuda, maneja protocolos ya muy estandarizados en este tipo de situaciones. Entonces estamos hablando de que todavía no te pueden cancelar la línea de crédito, todavía no te pueden requerir el pago total de la deuda, pero sí vas a tener que pagar un poco más por el asunto de los intereses moratorios que se han acumulado en tu deuda. Aquí un amigo de Electra Cobranza dice, ya paguen, le mandamos un saludo, nos está escuchando Electra Cobranza, buenas noches, señores de Electra. No sean manchados, denle chance a la gente. Nosotros hacemos estudios estadísticos todos los años, vemos por qué la gente no está pagando sus deudas. Hay mucha gente que le debe dinero a Electra. El problema con los créditos que maneja Electra es que son destinados a un nicho socioeconómico pues muy bajo. Personas que no tienen mucho dinero, que no tienen acceso a líneas de crédito convencionales con instituciones financieras como bancos, por ejemplo, como Banamex, Banorte, etcétera. Entonces recurren a bancos como Banco Azteca, a tiendas como Electra para adquirir pues distintos productos o líneas de crédito que en otras instituciones no les dan. Eso no está mal, eso es bastante aceptable, es bueno hasta cierto punto. El problema es la falta de cultura financiera. La gente se sobreendeuda fácilmente, no comprenden bien cómo es el asunto de los intereses, qué pasa si dejan de pagar, etcétera. Bueno, si a eso le sumamos una situación económica bastante frágil, al poco tiempo muchas de esas personas pues ya no pueden pagar esas deudas. Y es cuando viene la cobranza. Entonces ahorita que aprovechando que tenemos a nuestros amigos de Electra Cobranza escuchándonos en Twitter, pues les pedimos eso, ¿no? Un poquito de paciencia. De acuerdo a nuestros estudios estadísticos, de 10 personas que dejan de pagar sus deudas, solamente una lo hace porque no quiere pagar. De esas 10, una dice yo ya no quiero pagar, no me da la gana y no les pago. Las otras 9 dejaron de pagar por situaciones ajenas a su control, pérdida de empleo, bajas ventas en sus negocios, etcétera. O sea, cuestiones adversas que ellos no pidieron caer en las mismas. Entonces, nada más un poquito de comprensión, de paciencia, les garantizo y les aseguro que si dan opciones viables, opciones reales, esas personas van a pagar sus deudas porque nosotros lo hemos vivido a lo largo de 8 años aquí en la organización. Dice quien, saludos, muy buenas noches a todas las personas que nos mandan saludos. Rocío Díaz Solís, que siempre nos escucha, ya le respondimos su correo. Le piden un reporte de crédito especial, ¿cuál es la diferencia con el normal? No, pues es lo mismo, así se llama mi estimada Rocío. El reporte de crédito especial es el estándar que maneja Buró de Crédito, nada más que ellos lo denominan así. Reporte de crédito especial, no hay ninguna diferencia o no hay ninguno normal, ese es el único que manejan ellos, mi estimada Rocío Díaz, y recuerda que es gratuito una vez al año, una vez cada 12 meses, por ley, tenemos derecho todos los mexicanos a obtener nuestro, todos los mexicanos mayores de edad, por supuesto, tenemos derecho a obtener nuestro reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para saber cómo nos encontramos en cuanto a nuestro historial crediticio, dice Leopoldo, que él debe lo de la colcha, no, pues hay que pagar esa colcha. Ah, gracias por escucharnos. Qué bueno que le sirva el programa. Dice José Martínez que nos escucha en este momento por la radio en internet, pero le da un poco de pena exponer su caso. ¿Por qué, mi estimado José? Tú exponlo, no pasa nada, aquí no mordemos. Que no les dé pena. Con esto van a ustedes a obtener una asesoría gratuita, anónima, porque ni yo los conozco ni ustedes a mí. Van a obtener una respuesta que les va a ayudar mucho a resolver sus problemas de deudas, que les va a diseñar una estrategia, un inicio de estrategia, para que sepan bien dónde se encuentran parados jurídicamente, qué puede y qué no puede pasar con su problema de deudas, y de qué forma lo pueden resolver. Yo creo que es fantástico. Entonces, mi estimado José, pues vas, no pasa nada, échanos tu pregunta, te vamos a dar respuesta. Dice, déjeme la marco nada más, perfecto. Segura Carla, híjole, está muy largo. Traten de ser más breves en sus preguntas, porque si son muy largas me las tengo que saltar, porque no nos da tiempo de leerlas. De todas formas, a todos les damos respuestas, si no por este programa, después alguno de nuestros asesores los va a atender. Pero por cuestiones de tiempo sí no puedo leerlas, que son muy largas. Dice Janet MG, que le gustaría saber la forma en la que trabajamos y si le podemos ayudar. Tenía una deuda más o menos de 10,000 pesos, pero dejó de pagar hace 8 meses y le llamaron cobrando 20,000. La deuda la tiene con Bancoppel y con Coppel. También un préstamo de 10,000. A ver, vamos a ver. Tenía una deuda de 10,000 y dejó de pagar 8 meses y ya se duplicó. Bueno, habría que ver, mi estimada Janet, de cuánto es la tasa de interés que te está manejando Bancoppel, para ver si es cierto o no que después de 8 meses se duplicó tu deuda. Debemos recordar que te van a cobrar los intereses ordinarios, que es la tasa de interés que maneja el acreedor como ganancia por haberte prestado el dinero, ¿sí? Y también, si se deja de pagar, hay que cubrir intereses de carácter moratorio, que son las penalizaciones por no cumplir con los pagos del crédito en tiempo y forma. Entonces hay que checar, mi estimada Janet, si la suma de estos intereses más la deuda que tenías pendiente da como resultado esa deuda ahora de 20,000 pesos y se fue al doble. Ya de ahí partimos, ¿no? Se puede negociar, aunque se haya ido al doble la deuda, de todas formas se puede negociar. Y el préstamo de 10,000 con todo, mira, no hay riesgo de demanda porque debes muy poquito. Digo, por 10,000 pesos nadie te va a demandar, no porque no puedan legalmente, ¿sí? Legalmente te pueden demandar. Pero estarían invirtiendo prácticamente lo mismo en demandarte que lo que les debes. Entonces no les resulta conveniente, por decirlo de alguna forma. Entonces no hay riesgo de demanda en tu caso. Sí va a haber amenazas, sí va a haber presión, por supuesto, por parte de cobranza. Pero de ahí no va a pasar, se puede negociar la deuda más adelante. Gracias por sus saludos. Ah, muy bien, cómo no. Saludos a Puebla. Dice Michelle Oz, que vive en San Luis, que le urge asesoría, buró de crédito, que no respondemos las llamadas. Lo que pasa es que ahorita ya salimos, mi estimada Michelle. Bueno, ya salieron los de las oficinas de defensa del deudor. El horario de atención a público en nuestras oficinas es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ya vamos a extender ese horario, por cierto. A partir de septiembre ya vamos a estar hasta las 8 de la noche porque muchas personas nos lo han pedido. Pero ahorita en agosto seguimos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pero sí, ya mucha gente, muchísima gente nos lo ha pedido que extendamos nuestros horarios porque, bueno, a veces salen de trabajar porque en su trabajo no les dejan hacer llamadas personales, por ejemplo, o nos quieren visitar para una asesoría personal y ya después de las 6 pues ya no estamos, entonces se les complica. Entonces por eso decidimos extender nuestros horarios un par de horas más para poder atender esas solicitudes. Vamos a ver, es un plan piloto. Si funciona, lo dejamos, y si no, pues nos regresamos a las 6 de la tarde. Yo creo que va a funcionar porque mucha gente nos lo ha solicitado. Dice Chapis Romance, que tiene una deuda con Coppel de 13,000 pesos. Fecha que venció en agosto, después de un año, solo que desde ese año no dio ningún abono. Y pues ayer fueron las personas de jurídico y pues sí le dio miedo. Bueno, pero aquí la pregunta, Chapis, porque por lo que entiendo, tú ya tienes un año sin pagar. ¿Tu deuda original era de 13,000 pesos o tu deuda actual es de 13,000 pesos? Es muy importante porque, como le decía yo a Janet hace un rato, a la otra persona que le debe a Coppel, pues los riesgos de demanda se calculan con base en 4 parámetros. Y uno de ellos, pues es el monto que adeudan, ¿sí? Entonces hay que ver eso, cuánto dinero se debe, para poder hacer un cálculo más preciso en cuanto al riesgo de demanda. Blanca Flores, saludos, muy buenas noches, Blanca. Dice quién, a ver. Dice Ángel del Perdón, que buenas noches, tiene un problema, ya tiene 2 semanas que la empresa crece con nosotros, no le ha dado su crédito. Ay, Dios mío, ya sé por dónde va este asunto. Bueno, dice que no le ha dado su crédito, les depositó el 10% del crédito que solicitó y la verdad firmó el contrato y le dicen que, no, todavía no lo deposita. Le piden que deposite el 10% del crédito que solicitó. La verdad firmó contrato y le dicen que si no hace el pago del 10% entraría como incumplimiento. Tiene miedo de que le hagan otras cosas más. No ha depositado, solamente le piden dinero. Ay, bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que no hayas depositado, mi estimado Ángel. No deposites nada, tocayo. No les vayas a depositar porque nada más se van a clavar tu lana. Se la van a robar. Te van a estafar. No van a proceder por incumplimiento de contrato. No te van a hacer absolutamente nada. Porque no les conviene hacer ruido a estas personas. Pero, por favor, no vayas a depositar. Haz caso omiso de sus correos. Haz caso omiso de sus llamadas. Déjalo así. Y por favor a todos los que me están escuchando, el asunto de los créditos milagro, créditos que se ofrecen con muy bajas tasas de interés, con condiciones fantásticas, que no revisan buró de crédito, tasa de interés por abajo de la tasa de interés bancaria, plazos para pagar súper largos, con mensualidades súper cómodas. Todo suena muy bien, ¿no? El problema es que es mentira. Van, solicitan el crédito, les piden un dinero por algún anticipo, ya sea por un seguro, cubrir algún honorario, agilizar su trámite, bueno, por lo que sea. Ustedes dan ese dinero y se quedan ese dinero y ya no les dan nada de préstamo. Y le sacan los 3,000, los 5,000, los 7,000, los 20,000, los 50,000 pesos. Porque les ofrecen líneas de crédito de 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000. Entonces dicen, híjole, me van a prestar 5,000,000. Voy a pagar 7,000 pesos mensuales. Y me están pidiendo ahorita 50,000 pesos para prestármelos. Pues voy, los consigo y se los doy. Porque son 5,000,000. Luego los recupero. No, no les van a prestar nada. Y nada más se van a endeudar para conseguir esa lana. Entonces no vayan a caer. No vayan a caer, por favor. Ángel del perdón estuvo a punto de caer y no cayó. Qué bueno. No vayas a pagarles nada. No te van a hacer nada. Y por favor, ninguno de ustedes caiga. En su desesperación, yo sé que están buscando soluciones, pero eso solamente les va a complicar más la existencia. Dice Valiente, ¿qué onda? A través de Twitter, ¿qué onda, Valiente? ¿Cómo estás? Dice Sandra Vargas que le debe a Provident y le cobran muchísimo. Pero, ¿qué onda? ¿Cuánto les debes, mi estimada Sandra? ¿Cómo está tu asunto? ¿Cuánto debes? ¿Estás pagando puntual? ¿Ya no estás pagando? Para poder darte una asesoría más completa. Dice Paco Reyes, a ver, que tiene una deuda con Santander de 12,800 pesos que lamentablemente no puede pagar por cuestiones de trabajo. Tiene 3 meses sin haber realizado pago correspondiente. ¿En qué momento recomendaría que se inscriba con nosotros para que le ayudemos a negociar su deuda? ¿O en qué tiempo logra el mejor descuento? Bueno, es que tu deuda es muy baja, Paco. No veo mucho sentido que te afilies a la organización porque por 12,800 pues nadie te va a demandar. Invertirían lo mismo en la demanda que lo que debes. Entonces, no requieres de nuestra protección jurídica. Con puras asesorías gratis que vas a obtener, por ejemplo, por este medio, a través de estos programas, tú solito vas a poder resolver tu problema. Las afiliaciones son para personas que tienen deudas más grandes, que sí hay riesgo de demanda, que sí requieren una protección. A esas personas sí les recomendamos que se afilien. Pero en tu caso no tiene mucho sentido. Tu deuda es muy bajita. Mejor ese dinero que nos pagarías a nosotros, aunque sea muy poquito, pues mejor velo ahorrando y ya con eso ahorras más rápido para negociar tu deuda. Digo, es mi consejo, si te quieres afiliar adelante, ¿no? Pero yo te recomiendo que te esperes. Dice Ángel Hernández que es afiliado. ¿Cómo puedes saber el estatus de sus deudas amparadas con el contrato? Obtén tu reporte de crédito especial, mi estimado Ángel, a través del Buró de Crédito y con eso vas a saber cuál es el estatus actual que guardan tus deudas en general. Pero recuerda que todas las que están en el contrato están protegidas por nosotros, ¿eh? En caso de que cualquiera de tus acreedores decida, por ejemplo, demandarte, nosotros nos encargaríamos de tu defensa de principio a fin y a ti no te costaría un centavo. Nada, durante todo el juicio. No tendrías que pagar nada de nada. Ya Leopoldo y Valiente se están peleando aquí. Bueno, ahí vamos a ver que se peleen. Dice Naira García que pidió un préstamo en línea con Mimoni. Ay, esos de Mimoni se han hecho muy famosos aquí en la organización, ¿eh? Por 6,000 pesos y dejó de pagar hace 3 meses. Ahora le dicen que debe 26,000 y le avisan por correo que le van a ir a cobrar a su casa el total de la deuda. Esté o no esté en su casa. Ay, si no estás, ¿cómo te van a cobrar? Bueno, Naira, lo primero que necesitaríamos ver es qué tasa de interés te están cobrando, porque te prestaron 6,000 y tienes 3 meses sin pagar y ya debes 26,000, como que no me cuadra. Entonces, checa tu contrato. Forzosamente te tuvieron que haber hecho llegar un contrato, aunque sea por medios electrónicos. Por ejemplo, correo, un email. Checa ese contrato y checa lo de las tasas de interés ordinaria y moratoria. Y haz cuentas, di, bueno, la tasa de interés ordinaria mensual era de tanto, la moratoria era de tanto. Y mi deuda es de tanto, pues saca la cuentita, de acuerdo a los 3 meses que tienes de atraso, y con eso vas a saber cuánto dinero debes. Y de ahí partimos, ¿no? Porque el cobrador luego es muy mentiroso. Y una de sus estrategias es decir que ya se deben millones de pesos, cuando no es cierto. Cuando la deuda es mucho más baja, pero así asustan al deudor, dicen, no, pues ya debo tanto, si me espero otro mes voy a deber el doble o el triple. Entonces, mucho cuidado con eso, cualquiera de ustedes puede saber cuánto debe en realidad. Si de plano no pudieron hacer su cálculo, obtengan su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito y ahí dice cuánto deben. por ley el acreedor tiene que mandar la cantidad exacta que ustedes deben para ese momento. Entonces ahí van a saber ustedes de cuánto es su deuda. Dice Roberto Abedoy que a partir de qué monto hay riesgo de demanda. Gracias. Más o menos a partir de los 20 mil pesos, mi estimado Roberto. Pero depende mucho del tipo de acreedor, ¿eh? Pero con la mayoría comienza a partir de los 20 mil pesos. Dice George Benítez que cómo se afilia con nosotros. Ahorita te paso nuestro correo, George, para que nos mandes un correíto y con mucho gusto te echamos la mano para que te puedas afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Blanca Flores que le gusta mucho el programa. Gracias. Que cada cuándo transmitimos. Miren, los programas en vivo se transmiten los lunes, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Y todos los jueves, como esta noche, de 9 a 10 de la noche. Es cuando transmitimos en vivo. Pero si ustedes entran a cualquier otra hora, por ejemplo a nuestro portal de la estación de radio, van a escuchar repeticiones de programas pasados. También en iTunes Store pueden descargar programas pasados gratuitamente, no les cobramos un centavo. Pueden descargar todos los programas que se han transmitido y también tenemos un blog. En ese blog de Radio DDD también vienen todos nuestros programas organizados por mes, por año, así muy padre, para que los puedan escuchar también. Pero en vivo, lunes de 3 a 4 de la tarde, jueves de 9 a 10 de la noche. Ah, gracias por los saludos que nos mandan. Ay, Dios mío. Dice Daniel Mendoza, que es Víctor, ok. ¿Qué pasa? Es que sacó una moto en Electra, pero en esos momentos le es imposible seguir dando sus pagos. Sus pagos son semanales de 220 pesos y ya se atrasó 3 semanas. ¿Quiere saber qué pasa si no paga o si la puede regresar? Bueno, si no pagas, lo que va a pasar es que se va a acumular más deuda y podría llegar a darse el caso de que te demanden, ¿sí? Que Electra decida proceder por la vía judicial mercantil y recupere por medio del embargo el bien que garantiza el pago de la deuda, que en este caso pues sería la motocicleta. Pero para eso pasaría como un año antes de que te demanden, más o menos. La otra es, si la puedes regresar, no creo que la puedas regresar. Lee tu contrato, checa las cláusulas, lo que se refiere a cancelar el contrato, y lo más seguro es que la única vía para cancelar el contrato sin penalización es que liquides el total de la deuda. De otra forma, no te la van a aceptar de regreso porque es un vehículo usado. Ya no vale lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, checa eso, por favor, lee tu contrato y si tienes cualquier duda, pues aquí estamos a tus órdenes. Vayan preparando lápiz y papel y ahorita les vamos a pasar nuestro correo electrónico. Ay, Dios mío. Blanca Flores, no tienes nada que agradecer. Jorge Benítez tiene 2 años que no puede hacer depósitos en Santander, ya debe 97 mil pesos. Tú sí afíliate porque ya tu riesgo de demanda es muy alto. Ya tienes rato que no pagas, tu deuda es alta. A ti sí te recomiendo mucho, mucho, mucho que te afilies. José Martínez tiene una deuda, le mando un saludo a José, con Santander de 161 mil pesos. Hoy al revisar su reporte de crédito le aparecen ceros y aparece una nueva deuda, pero con una razón social que desconoce. Aparece la terminación FI 3443, pero resulta que su deuda es de 261 mil. ¿Le podemos apoyar con ese problema? Sí, sí podemos. Lo que pasa, mi estimado José, es que vendieron tu deuda. Ya las deudas, los bancos tienen derecho a venderlas. Hasta el 2% del total de su cartera vencida la pueden vender. Y esto es lo que pasó. Vendieron tu deuda a un tercero y este tercero ahora te va a cobrar. Por cuestión de intereses y de ajustes contables es por lo que tu deuda subió tanto, pero aún así se puede negociar. Te recomiendo mucho que te afilies también porque estas empresas son mucho más agresivas que los bancos en cuestiones legales porque están invirtiendo su dinero al comprar esas deudas y de alguna forma lo tienen que recuperar. Entonces sí es mucho mayor el riesgo. Afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros nos encarguemos de tu representación y posterior negociación de tu deuda. Ahorita te voy a pasar nuestro correo electrónico también para que te puedas poner en contacto con nosotros. Dice Lupita Gutiérrez que las firmas de casa de cobranza son falsas porque se hacen pasar por licenciados, por ejemplo, Muñoz y Asociados. Sí, muchas veces, tiene toda la razón del mundo Lupita, muchísimas veces la persona que les llama por teléfono para cobrar, yo creo que el 99.9% de las veces, fíjense bien, 99.9% de las veces la persona que les llama para cobrar es solamente un cobrador. No un licenciado, no un abogado, no un profesional. ¿Por qué? Porque una persona que estudió derecho, pues no va a estar haciendo llamaditas telefónicas o mandando cartitas o yendo a tocar a su casa, ¿no? Para cobrarles, ¿no? Un abogado, pues litiga y lo hace en un juzgado. No está de cobrador, no va a llegar una motito ni nada. Entonces, es importante que ustedes sepan que la inmensa mayoría de esas llamadas, de esas visitas, de esas cartas, pues son elaboradas o hechas por cobradores que muchas veces se hacen pasar por licenciados. Es importantísimo que entiendan esto para que sepan ustedes con quién están tratando. Dice José que queda al pendiente del correo. Claro que sí, José, ahorita lo vamos a dar en unos minutos más para que se puedan poner en contacto con nosotros. Vamos a darle respuesta a Luli, a Miguel Domínguez, a David y a Penado. Dice Luli que molesta con la atención de nosotros. Su contrato es el 61080 de afiliación para ver su estatus de su número de afiliación. Ok, claro que sí, mi estimada Luli. No te preocupes, ya ahorita voy a tomar una captura de pantalla, ya la tomé, para que acabando el programa mande un correo electrónico y pida que se pongan en contacto contigo para que te faciliten el estatus que guarda tu contrato en este momento con nosotros. Ya tomé la captura de pantalla, aquí la tengo. Y mañana mismo nos ponemos en contacto contigo, ¿te parece bien? Miguel Domínguez dice que tiene dos tarjetas de Bancomer, aproximadamente 20 meses de atraso y 100 mil pesos de adeudo en cada una. Le ofrecen 90% de quita, la oferta no baja desde hace 6 meses. ¿Tendrán alguna promoción actualmente para ese banco? Muchas gracias. Pues habría que checar, mi estimado Miguel, ponte en contacto con nuestra área de negociaciones y con mucho gusto lo revisamos por ti para ver si podemos conseguir un descuento un poquito mayor para ti. Dice David que tiene un problema con Megacable por cargo de llamadas por 56 mil pesos. ¡Wow! Que obviamente nunca hizo las llamadas. ¿Qué puede hacer? Acude a la Profeco, mi estimado David. Presenta una reclamación por este cobro indebido, el cual tú obviamente no reconoces. Dice Apenado que está agobiado porque no tiene trabajo, debe tarjetas, pero lo peor es que ya no ha pagado su afiliación con nosotros por 3 meses. ¿Qué riesgo tiene de que le retiremos su contrato con defensa del deudor? Bueno, es que ya después de 3 meses sí tendríamos que darte de baja, pero no te preocupes. Nosotros entendemos perfectamente bien su situación porque nosotros no somos una empresa, no somos un negocio. Somos una asociación civil sin fines de lucro y por supuesto que entendemos que ustedes están atravesando una situación económica adversa y con mucho gusto les podemos echar la mano, mi estimado apenado. No hay nada de qué apenarse. Hazme un favorzote, llámanos por teléfono, ¿sí? No pasa absolutamente nada, nos das tu número de contrato y nos dices, ¿sabes qué? Me voy a poner al corriente el mes que viene o el otro, o no sé. Nosotros con mucho gusto te echamos la mano para diseñar alguna forma en la que te puedas poner al corriente. Y recuerda que nosotros no cobramos intereses, o sea que no hay deuda acumulada además, nada más lo que no has pagado y punto. No pasa absolutamente nada, mi estimado apenado, y estamos para ayudarte. Dice Susi que cómo le podemos ayudar para cambiar a pesos su crédito Infonavit de 10 años debiendo lo mismo y pagando como 3 mil al mes. Aquí tendrías que acudir directamente al Infonavit y solicitar ese cambio. Nosotros no hacemos ese trámite, Susi. Se hace directamente ante el Infonavit. Es gratuito, pero es súper, súper tardado. Excesivamente tardado por la burocracia que hay dentro de esa institución. Estamos hablando de que a lo mejor un año o un poco más para que se pueda hacer ese cambio de veces salarios mínimos a pesos. No, y es horrible. Hay que estar yendo y ¿no? Se pierde mucho tiempo. Dice Rosy García que su hija compró su coche en el 2014. Todo iba bien hasta que se quedó desempleada y no ha podido emplearse. Debe 4 meses. La pregunta es, ¿le pueden quitar el carro? Sí, claro. Sí, de hecho, ya ahorita ya se canceló el crédito porque ya tiene 4 meses de atraso. Ya le van a requerir el pago total o la devolución del vehículo. Que no lo regrese. Si su interés, mira, es una cuestión, mi estimada Rosy, una cuestión pura y netamente financiera, ¿sí? Yo sé que el coche a lo mejor lo ve ella como parte de su patrimonio, como un bien que ya tiene, pero la realidad es que no es así. No es suyo hasta que no acabe de pagarlo. Entonces, ella tiene que valorar financieramente hablando qué tanto le conviene seguir teniendo ese coche. Y ahí te va. Se calcula de una forma muy sencilla. Los automóviles, a diferencia de las casas, por ejemplo, van perdiendo su valor conforme pasa el tiempo. Una casa, cuando uno la compra, pues tiene una plusvalía, va subiendo de valor. Un coche, pues no. Un coche, en cuanto uno lo rueda, automáticamente pierde más o menos un 20% de su valor. Y conforme pasa el tiempo, pues se va depreciando más y más y más. Entonces, el cálculo es el siguiente. ¿Cuál es el valor actual en el mercado de ese coche? ¿Cuánto vale? Su precio bajo, ¿eh? No se vayan al precio más alto. Traten de calcular eso con base en la cotización más baja que hay en el mercado. Por ejemplo, si el coche vale 150 mil máximo, debe andar como en 110 mil mínimo aproximadamente. Ya que tengan esa cotización, digan, a ver, ¿y cuánto se debe? ¿Cuánto se resta de ese coche? Porque todavía hay que calcular intereses moratorios por los atrasos, pero pues vamos a calcularlo sobre los intereses normales, la deuda completa actual. Y si nos da una cantidad igual o mayor, pues no les conviene quedarse con el coche. Porque aunque lograsen pagarlo, todavía hay que calcular intereses moratorios y les va a salir carísimo. Entonces ahí lo que convendría más es que mejor se los quiten y ya después que se compre otro coche con algún otro sistema. Pero digo, hay que hacer ese cálculo, ver qué tan viable financieramente hablando es conservar el carro. Si su interés es conservarlo, que se ponga en contacto con nosotros para que nuestros abogados les echen la mano, esperar la demanda y ya durante el juicio negociar esa deuda, evitando por supuesto el embargo del vehículo. Sería la estrategia ideal en caso de que quieran conservar el carro, mi estimada Rosy, pero es algo que se tiene que valorar. Y es que si llega muchísima gente que nos dice, es que yo no puedo perder el coche porque lo uso, porque voy con mi familia, no sé. Es una herramienta de trabajo, que yo lo entiendo. Pero pues hagan cuentas, vean si realmente es viable conservar ese vehículo, tratar, porque van a tener que pagarlo. Es un hecho, hay que pagar ese coche. Se puede negociar la deuda y lo que ustedes quieran, pero al final se tiene que pagar. ¿Qué tan viable es? ¿No? Si es un coche que el año que entra va a valer la mitad y ustedes deben el doble, pues como que no cuadra, mejor vender, más perdón, venderlo, mejor regresarlo, y ese dinero que hubiesen empleado para pagar un carro caro, úsenlo para pagar un carro que no salga tan caro, de contado, y listo, se acabó. A ver, ¿quién? Adriana Luna dice, ay, ya me movió en todo el asunto, no es Adriana Luna la que sigue. Aquí, Adriana Sandoval, que quiere pedir su ayuda para que le asesoremos en una demanda que tiene. Con mucho gusto, mi estimada Adriana, pues ponte en contacto con nosotros. ¿Cómo está el asunto de la demanda? ¿Ya inició el juicio? ¿Ya te emplazaron? ¿Ya te notificaron? ¿Hubo embargo? ¿No hubo embargo? Es importantísimo. Si ya hay demanda, recuerden que hay un plazo para poder hacer la contestación de la demanda. Y lo ideal es que eso se haga en tiempo y forma para evitar que el juicio inicie en rebeldía. Entonces, mi estimada Adriana, ahorita ya voy a dar nuestros números telefónicos y nuestro correo para que se pongan en contacto con nosotros, y tú por favor hazlo mañana a primera hora. Dice nuestros amigos de Tiendas Electra, ya les voy a cobrar el comercial, que mejor invertir en bienes raíces. Claro, sí, un bien raíz es algo bastante sólido, es difícil que pierda su valor, nada más si sean cuidadosos, no cualquier bien raíz resulta buena idea. ¿Por qué? Porque actualmente, si ustedes se fijan, muchas constructoras están construyendo fraccionamientos y unidades habitacionales en zonas que no son las adecuadas por las condiciones del suelo, por las condiciones de los servicios, por las condiciones de seguridad. Entonces, no cualquier bien raíz resulta viable para obtener un patrimonio, un activo, algo que nos genere algún tipo de ganancia o valor a largo plazo. Entonces ahí pueden acercarse a nosotros y les damos asesoría al respecto, no hay problema. Pero buen consejo de parte de nuestros amigos de Tiendas Electra. Y que no somos patrocinadores, no son patrocinadores nuestros ni nada. Los tengo aquí en Twitter comentando y leo sus comentarios, no se asusten. Luego me van a decir, oye, ¿cómo que Electra sale comerciales ahí en tu programa? No, está aquí en Twitter y nos hace favor de escucharnos. Bueno, ahí les van nuestros teléfonos. Dice Lupita Mejía, que acaba de comprar un coche hace un mes, se lo chocaron y el seguro le cobra 19 mil, que si la podemos asesorar. Bueno, es que aquí habría que ver las condiciones, ¿por qué te están cobrando los 19 mil? ¿Es el deducible? ¿O qué excusa da el seguro para cobrarte tanta lana, no? Porque 19 mil pesos es un billete. Para deducible, pues, ¿qué le pasó al coche? Entonces, si quieres, llámanos mañana, mi estimada Lupita, para que nos platiques con más calma esta situación y vemos de qué forma podemos ayudarte. Si es un abuso, por parte de la aseguradora, tienes que acercarte a la Condusef y presentar una reclamación en contra de la aseguradora para que pues no te cobren eso, ¿no? Si no es correcto. Es el deducible, ah, pues sí, es mucho dinero. Habría que ver las condiciones de tu seguro, por qué te está cobrando tanto. Si no es correcto, hay que acudir a la Condusef. Bueno, ahí les van nuestros números telefónicos y dice que fue algo pequeño. A ver, 19 mil pesos, pues ¿cuánto vale el carro, no? 19 mil pesos por algo pequeño. Se me hace que quieren abusar de ti, mi estimada Lupita. Llámanos mañana, llámanos y vemos con calma de qué forma podemos ayudarte, pero yo creo que sí vamos a tener que recurrir a la Condusef. Bueno, nuestros teléfonos, para que vayan preparando lápiz y papel y ténganlo listo ya, porque ahí les van. La LADA 0155, LADA 0155, para que nos puedan llamar aquí a la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa si ustedes se encuentran en otro estado de la República Mexicana, les podemos ayudar. Entonces, 0155, teléfonos 5594, 5514, ese es uno. 5594, 5453, ese es otro. Finalmente, 5594, 5491. Ese es el último de nuestros números telefónicos. Correo electrónico, contacto arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto O-R-G. Va de nuevo, contacto arroba, D, o sea, tres Ds de dedo. Luego una M de Miguel, después una X, punto org, de organización. Ahí nos pueden mandar correo. De todas formas, en nuestro muro de Facebook, por ejemplo, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, hay un botón azul que dice contactarnos. Le dan clic y les va a abrir una página donde vienen todos nuestros demás números, direcciones, correos y todo lo que ustedes necesiten para ponerse en contacto con nosotros. En nuestra página de internet igual, www.defensadeldeudor.org, ahí también nos pueden contactar sin ningún problema, para que podamos darles una asesoría más detallada respecto a sus casos, se puedan afiliar a la organización, etcétera. A la persona que ya está demandada, por favor, llámanos mañana, porque hay que checar esos tiempos. Si tu juicio inicia en rebeldía, todavía se puede hacer bastante, pero lo ideal es que no inicie en rebeldía. Eso es lo mejor, lo ideal en este tipo de situaciones. Y si hubo embargo, pues hay que comenzar a ver si te embargaron tus cosas, las de un tercero, para poder destrabar el embargo sobre las mismas, etcétera. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que les sea de utilidad este programa. Muchas gracias por los saludos, por las felicitaciones que nos mandan. Ya vamos a cumplir 8 años transmitiendo este programa de radio. O ya se cumplieron 8 años. A ver si ahorita mi amigo Maurilio me aclara eso, porque él es el que está muy al pendiente. Dice Raúl Gómez que le gustaría saber nuestra opinión acerca de ahorrar en plata. ¡Oh, es buenísimo! En lugar de otros instrumentos financieros, CETES, bancos o inversiones en la banca comercial. Buenas noches y excelente programa. ¡Oh, fantástico! Yo ahorro en plata. No todo. No pongan, cuando se trata de invertir, porque aquí estás invirtiendo más que ahorrando. Estás invirtiendo en un metal precioso que tiene una plusvalía bastante decente al mediano y largo plazo. Cuando se trata de invertir, ustedes tienen que valorar qué es lo que quieren obtener de esa inversión, cuánto dinero tienen para invertir. Buscan resultados al corto plazo, al mediano, a largo plazo. Tienen chance de invertir en una combinación de factores, por ejemplo, algún dinero al corto plazo, otro al mediano, otro a largo plazo. Invertir en metales preciosos requiere una inversión alta para obtener resultados, por supuesto. Y debemos entender que va a ser una inversión donde vamos a ver resultados a largo plazo. Sí, quizás en 5 o 10 años veamos un rendimiento real sobre nuestra inversión, algo que realmente valga la pena. Entonces, es muy bueno, pero entendiendo que sí, no vamos a ver dinero dentro de un año, por ejemplo, si invertimos en plata. O vamos a ver, pero muy poquito. No una ganancia decente. Sobre todo que está fluctuando mucho el valor, en una de esas baja y luego se recupera. Pero es un hecho que de a 5 a 10 años, cada peso que inviertan ahorita en plata lo van a prácticamente duplicar, casi, casi. Entonces, tomen en cuenta eso. Bueno, pues ya nos vamos ahora sí. La última asesoría de la noche. A mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, le mando un saludo. Muchas gracias por tu apoyo para la realización de este programa, amigo. Y ahora sí, nos vamos. Pásenla excelentemente bien. Pasen un maravilloso fin de semana. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes, de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes. a través de nuestro programa de radio Deudas, Dudas y Soluciones. Saludos, pues, hasta Zacatecas. Ahora sí, buenas noches. Descansen, ya está. Hasta muy pronto.